Si dices que eres mala, vamos a ver si eres mala. Llámame si estás sola y yo te entro como una bala. Y si te doy de luna al fin de hasta que el sol baje. Y si te beso cada uno de tus tatuajes. Y si te doy de luna al fin de hasta que el sol baje. Y si te beso cada uno de tus tatuajes. Y si te doy el luna, fin de hasta que el sol baje. Y si te beso cada uno de tus tatuajes. Solo dame una pista pa' que te desvista. Tú eres especial, mami, tú no estás en la lista. Querés con el artista, pa' mí tú estabas lista. Y aquí no sabemos nada porque somos turistas. Tranquila, mami, que ando con la cuarentona. La R tejiendo dona conmigo y es estona. Porque una mujerona tiene guille de culona, la más linda. Tú me tienes pensando, sembrando en algo que no le va a llegar la luz. Tú eres mala, la mala te sigue y por eso siempre va a cargar una cruz. Dice que eres mala, vamos a ver si eres mala. Llámame si estás sola, yo te entro como bala. Y si te doy de luna, fin de hasta que el sol baje. Y si te beso cada uno de tus tatuajes. Y si te doy el luna, fin de hasta que el sol baje. Y si te beso cada uno de tus tatuajes. Tú quieres que te dé del lunes hasta el fin de, yo estoy en business. Los diablitos están activos pa' que se ubiquen. Y te lo hago en el gym, mami. Y así lo hacemos fine, dime tú, fantasy, que yo sí voy a cumplirle. Y que te ves en el cuello, en la pareja, poca luz pa' que lo vea. Lo que te voy a hacer y lo que me va a hacer, man. Y si estás sola, dime si es verdad que me ama. Si no tuviera esta nada, esta pistola. Si no tuviera esta cadena y la fama. Si dices que eres mala, vamos a ver si eres mala. Llámame si estás sola y yo te entro como una bala. Y si te doy de luna, fin de hasta que el sol baje. Y si te beso cada uno de tus tatuajes.